Amor tiene su lunar en un lugar que me estremece. Ese lunar te lo pedí, ese lunar es para mí. Si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz. Amor tiene su lunar, ay que me enloquece, que me enloquece. Amor tiene su lunar en un lugar que me estremece. ¡Ay! ¡Sacude! Tienes un lunar, ah, que me enloquece. Amor, tienes un lunar en un lugar que me estremece. Ese lunar te lo pedí, ese lunar es para mí. Si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz. Amor, tienes un lunar, ay, que me enloquece, que me enloquece. Amor, tienes un lunar en un lugar que me estremece. Amor, tienes un lunar que me enloquece, que me enloquece. Amor, tienes un lunar en un lugar que me estremece. ¡Ah, vaya! We'll be right back.